tumani otra vez. And the draw, give me respect, mamón. Del otro lado del mundo, aquí me represento. Mi barrio, tú sabes bien, ese es Sleepy Mano. La hermana y otra vez de la city, puro keto. ¿Qué ondas, muchachos? Arriba las manos. ¿Dónde está tu barrio? Vamos a conectarnos. Sleepy Mano, todavía. La hermana y otra vez por vida. I don't give a fuck. I don't give a fuck. I don't give a shit. I don't give a shit. I don't give a shit.